Vamos a ver de quién se trata. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Radio DDD. ¿Con quién tenemos el gusto? Hola, buenas noches, licenciado Ángel. Mi nombre es Everardo. ¿Qué tal, Everardo? Hola, buenas noches. Mira, muy brevemente, tengo un caso de que tengo una deuda con Fonacot desde el 2008. Ajá. Me estructuré en 2009 y desafortunadamente no pude pagar. La semana pasada me acerqué a la institución, hice un primer pago y la deuda original era por 73 mil pesos. De hecho, el buró de crédito refleja esos 73 mil. Cuando hago el pago y solicito un nuevo estado de cuenta, veo que no se mueve nada, veo que dice otra vez 73 mil. Lo que me explican es que obviamente la cuenta en todos estos 3 años ha generado interés moratorios por más de 100 mil pesos. Entonces, lo que yo quería saber es, el buró de crédito, bueno, quería saber 3 cosas. El buró de crédito es el reporte que emite, es un documento oficial, y con ello yo podría, pues no sé ante qué instancia, pedir que por favor me respeten ese capital, es decir, ese monto para pago. No, no es un documento oficial, nada más es un sistema informativo. Okay. No te serviría como para que dijera, ¿sabes qué? Mi deuda es exactamente lo que aquí viene reflejado, porque como esto se modifica mes a mes, tiene ajustes, no podemos podemos tomarlo como una base para saber en realidad cuánto es lo que debemos, sí, eso es ciertísimo, pero no podemos utilizarlo como medida de presión o como medida legal para que nos respeten la deuda sobre esa cantidad. Ok, la otra pregunta es, sabiendo una vez esto, ¿cómo yo podría, pues así que diseñar la mejor estrategia para que el instituto me pudiera condonar esos intereses moratorios y obviamente yo enfocarme en el capital, en la deuda que yo tengo? Por supuesto, la mejor estrategia en este caso sería que tú negociaras con ellos ofreciendo alguna cantidad, tendría que ser una cantidad fuerte porque Fonacot no hace descuentos o quitas muy altos. Estamos hablando de que yo calculo que con unos 55 mil pesos que tú tuvieras ahorrados podrías ofrecerlos y con eso se liquidaría la deuda en su totalidad. Te digo, perdón, la deuda ahorita son 73 más 100 mil, está en 180 mil aproximadamente. Sí, no, yo calculo que con 55 o 60 mil pesos máximo se podría negociar la liquidación total. Y de pronto ellos me quitan entonces los intereses. Claro, si haría una condonación total de intereses moratorios y ordinarios, volveríamos a la cantidad que tú debías cuando dejaste de pagar, la quita más o menos, no sé, yo calculo que un 20% cuando mucho te van a hacer de quita, y ya el saldo restante pues, sería lo que tú tendrías que liquidar. Ok. En tu experiencia, ¿ustedes me pueden ayudar en este sentido? Es decir, que yo me afilie porque lo que leo es que se afilia uno, etcétera, ¿no? Bueno, sí tenemos afiliaciones, pero solamente con cierto tipo de acreedores con los cuales nosotros ya tenemos algún convenio o algún acercamiento para que nos manejen un descuento. Con Fonacot tenemos muy buena relación en cuanto a negociaciones, pero no podríamos garantizarte un descuento como yo te podría garantizar un descuento con Bancomer, por ejemplo, por esta situación que te estoy comentando. Pero no es necesario que te afilies. Mira, tú ahorra, échale ganas al ahorro, y en cuanto tengas esa cantidad que te estoy comentando, nos hablas y con todo el gusto del mundo te ayudamos con tu negociación. Ok, muy bien. ¿Y sería por este medio o yo puedo ir a las oficinas o cómo le hago? Como tú gustes. Por este medio no, porque este es el programa de radio, pero sí, puedes llamar directamente a nuestras oficinas o puedes acudir directamente a nuestro centro de atención y asesoría legal, ubicado en Xola 1902 en la colonia Narvarte, y con todo el gusto del mundo por ahí podemos echarte la mano con la negociación. Claro. Oye, pero una pregunta rapidísima, nada más. No, dime. Atrás de todo esto pues, vienen cartas de despachos de cobranza que estoy a punto de embargarme y ir a la cárcel, sí, etcétera, claro. Etcétera. En realidad, si existiera una demanda por un juez, que yo he entendido que así es como se maneja, ¿yo cómo me entero de eso? Te tendrían que notificar. Todo proceso judicial requiere la notificación del demandado. ¿Por qué? Porque es derecho del demandado primordial que él se pueda defender, ¿no? Imagínate que no te aviso que ya te demandé. Estaría yo dejándote en un estado de indefensión. Te tienen que notificar, tiene que ir un actuario a tu domicilio, plenamente identificado, y entregarte tu fajo de hojas. Estamos hablando de que te gusta unas 80 hojas tamaño oficio, de tu cédula de notificación, de la copia de la demanda, y en ese momento pues ya daría inicio el proceso judicial. Ok, y eso, aunque no sea mi domicilio, también pueden venir aquí a la casa de mis padres a hacer esa notificación, y en dado caso, digo, que Dios no quiera, si hubiera una sentencia, de todos modos pueden embargar aquí. No, tú ya no vives ahí. No. No, la deuda es tuya, no de ellos. Las deudas se van con el deudor. Si el deudor se cambia, se lleva sus deudas, por supuesto. Entonces, si viene un actuario a notificar y si dicen él ya no vive aquí, ¿el actuario qué haría? ¿Se iría? Toma nota del hecho, por supuesto, y se retiraría. No pasaría a mayores. Listo. Bueno, entonces una vez que tenga la lana, me doy una vuelta y ojalá me pudieran ayudar. Claro que sí, para eso estamos. Se los voy a agradecer mucho, mucho gusto y gracias por escucharme. No, hombre, de qué, hasta luego.